Bill Gates, a través de su compañía Microsoft, se ha convertido en uno de los hombres más adinerados de la historia de la humanidad, con una fortuna aproximada de 89.200 millones de dólares. Pero, ¿cuáles han sido las claves de su éxito? ¿Qué podemos aprender de este caso para aplicarlo en nuestras vidas? Eso es precisamente lo que revisaremos a través de este video. Un primer aspecto que quisiera nombrar como clave fundamental de su éxito fue la disciplina. Bill Gates, durante sus años de estudio en Lakeside, fue el alumno más destacado, y aunque su inteligencia era superior a la de sus compañeros, siempre fue una persona que se distinguió por su disciplina y compromiso en cada una de las asignaturas. La lección que podemos sacar aquí es que si queremos lograr algo de valor en nuestras vidas, lo más importante será nuestra disciplina. Es cierto que pueden haber fortalezas iniciales, pero si no nos tomamos el tiempo necesario para mejorarlas, difícilmente alcanzaremos los resultados deseados. Un segundo aspecto clave a nombrar es la confianza. Cuando Bill Gates estaba en la secundaria, tenía habilidades excepcionales en muchas áreas académicas, y aunque aún no sabía cuál sería su profesión, creía firmemente que su trabajo, independientemente del que fuera, le generaría muchas satisfacciones y beneficios económicos. Desde siempre se sintió seguro y confiado de que podía lograr lo que se propusiera. Esto es una lección muy importante para todos nosotros. Si tenemos confianza en nuestras propias capacidades, podemos alcanzar lo que nos propongamos. Aquí es de anotar que para tener confianza, no necesariamente tenemos que tener dones especiales. Bastará con tener la convicción de que tenemos el potencial de mejorar nuestras habilidades y que podemos afrontar todos los retos y desafíos que se nos presenten en la vida. Un tercer aspecto a nombrar es la práctica. La regla de las 10.000 horas nos dice que ese es el tiempo aproximado necesario para obtener la maestría en cualquier disciplina. En el momento en que Bill Gates decide abandonar sus estudios en Harvard para dedicarse completamente a la creación y administración de su propia empresa, ya había dedicado más de 7 años continuos a la programación. Si tenemos en cuenta la cantidad de horas que dedicaba diariamente, más la intensidad con la cual había trabajado, podemos afirmar que para ese entonces había superado ampliamente la barrera de las 10.000 horas. En su caso particular, esto le permitió desarrollar complicados algoritmos y programas que posteriormente se convertirían en la base fundamental de su éxito con la empresa Microsoft. La lección que podemos sacar de esto es que el éxito no llega de un día para otro. Si queremos conseguir algo, primero debemos poner el trabajo necesario para lograrlo y abandonar la creencia de los resultados a corto plazo. Tener en cuenta esto nos permitirá tener la paciencia necesaria para continuar incluso si vemos que los frutos de nuestro esfuerzo tardan un poco en llegar. El cuarto aspecto a nombrar que fue muy importante en su éxito posterior son las circunstancias. Para ello, hablemos un poco de su niñez y de las oportunidades que pudo encontrar a lo largo de su etapa escolar. Bill Gates estudió hasta el grado sexto en un colegio público, pero gracias a sus extraordinarias capacidades cognitivas, sus padres, quienes tenían una posición económica privilegiada, decidieron que su hijo continuara sus estudios en la escuela Lakeside, una de las escuelas más prestigiosas de la región, famosa por sus altas exigencias académicas. Cuando Bill Gates se encontraba en octavo grado, Lakeside se convirtió en una de las primeras escuelas de los Estados Unidos en tener acceso a un ordenador. Esto indudablemente significó una clara ventaja para adquirir conocimientos de programación. Tanto fue así que cuando estaba terminando la secundaria ya era considerado un gurú de la computación. Indudablemente, si no hubiese sido por el acceso temprano que tuvo su escuela a las computadoras y por el dinero que poseían sus padres para brindarle una buena educación, Bill Gates seguramente no se hubiese convertido en el personaje multimillonario que conocemos hoy en día. Sin embargo, si las circunstancias en su vida hubiesen sido diferentes, probablemente hoy sería un científico o un matemático contribuyendo enormemente a la humanidad. La lección que podemos sacar de este aspecto es que, aunque en ocasiones las circunstancias puedan jugar un rol fundamental en el éxito, no podemos caer en el papel de víctimas y decir que nuestros resultados dependen del entorno. Es cierto que hay personas que cuentan con más oportunidades o con más recursos económicos, pero esto no puede ser un impedimento para que no demos nuestro mejor esfuerzo en el trabajo y en la búsqueda de oportunidades que nos permitan unas mejores condiciones de vida. Un quinto aspecto clave en el éxito de Bill Gates fue el hecho de que encontró en la computación algo apasionante para él. Podía dedicar muchas horas del día enfrente de una computadora, Se dice que en sus años de estudiante pasaba hasta 3 días enteros sin dormir, donde una gran porción de su tiempo era dedicado a mejorar sus habilidades como programador. Eso le otorgó conocimientos que muy pocas personas en su entorno poseían. Varias lecciones podemos sacar de este aspecto. La primera de ellas es que difícilmente vamos a poder ser exitosos realizando algo que no nos gusta. Si algo no nos interesa, no tendremos la motivación para dedicar las miles de horas necesarias para mejorar nuestras habilidades. Por ello es importante hacer un examen a conciencia y buscar tanto nuestras fortalezas como nuestros mayores intereses. De esta manera tendremos más posibilidades de lograr resultados satisfactorios. Una segunda lección importante aquí es que el éxito es relativo. Es cierto que Bill Gates sacrificó muchas horas de descanso en pro de lograr sus objetivos. Ese no tiene que ser necesariamente nuestro caso. Si tenemos familia, dedicamos tiempo a otras actividades, podemos alternar de una manera más balanceada nuestro tiempo, incluso si los resultados que buscamos tardan un poco más en llegar. Acá es importante que definas claramente qué quieres. De esta manera puedes establecer mejor tus prioridades. Otro aspecto clave que ha jugado un papel fundamental en su éxito ha sido el compromiso hacia un aprendizaje permanente. Cuando Bill Gates estaba estudiando en Harvard, hizo investigación y leyó muchos libros acerca de negocios, administración y cualquier tema que encontrara de su interés. Incluso el día de hoy se dice que lee aproximadamente 2 libros a la semana y es un hábito que ha conservado a lo largo de los años. La lección a aprender aquí es que nuestro aprendizaje no se puede reducir a los años que pasamos recibiendo educación formal, sino que se debe extender a lo largo de toda nuestra vida. Entre más conocimientos tengamos, mayor valor vamos a agregar a la sociedad y por consiguiente más oportunidades tendremos de progresar. Y el último aspecto que quisiera destacar en este video como clave para el éxito de Bill Gates es el equipo de trabajo de su compañía. Desde siempre Microsoft se ha dedicado a reclutar los programadores más brillantes y con una fuerza de trabajo tan calificada es posible obtener los mejores resultados. La lección a aprender aquí es que como empresarios o emprendedores no podemos hacer todo por nuestra propia cuenta. Llegará un momento en el cual serán tantas las actividades que debemos empezar a delegar, esto con el objetivo de hacer más eficiente nuestro negocio o proyecto en el que estemos trabajando. De esta manera concluyo este video donde se presentaron 7 aspectos que han sido claves en el éxito de este personaje. Si te gustó este video, por favor apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal donde encontrarás más videos animados como este. Muchas gracias a todos por el apoyo y esperen un nuevo video la próxima semana. Hasta pronto.